escuchas de este programa. Les saluda Estefanía y esta es la cápsula que enviamos por parte de Lesbian Sin desde Hermosillo, Sonora, para hablar un poquito sobre la vida lésbica en el país. A continuación vamos a escuchar a la compañera Elsa del colectivo lésbico Tapatío Coleta, así se puede encontrar en redes sociales, y nos va a platicar un poquito acerca de esta agrupación. Hola, hola, soy Elsa del colectivo lésbico Tapatío Coleta. Coleta surge un 8 de marzo del año 2010 con la necesidad de formar un espacio que fuera solo para lesbianas. Surgimos en ese año como colectivo lésbico universitario y como año y medio después, pues nos cambiamos el nombre a colectivo lésbico Tapatío. Nosotras surgimos como un grupo, un colectivo de la diversidad sexual y pues hacíamos activismo, ¿no? Con hombres gays, con chicas trans, pues en realidad con toda la diversidad. Aunque por ahí del 2014 coincidimos con algunas colectivas feministas después de nosotras haber tenido ya como varios roces con colectivos LGBT, ya no nos latió trabajar con ellos. Pues coincidimos con las chicas feministas, por ahí andaban Cladem, de Ser y muchas otras compañeras, ¿no? Y bueno, fue ahí donde nos reconocimos como feministas y empezamos un proceso feminista. Como ahí ha sido el largo camino hasta ahora, como de ir pues deconstruyendo, reconstruyendo un montón de cosas. Ha sido muy bonito el proceso porque ha sido colectivo, además de que pues somos amigas. Hasta ahora llegar pues a nombrarnos lesbofeministas, ¿no? Bien, pues escuchamos cómo se conformó este colectivo lésbico Tapatío y nos gustaría que Elsa nos contara cómo se vive como lesbofeministas en una ciudad como Guadalajara con condiciones muy específicas, y pues a continuación escucharemos esta opinión de Elsa. Pues nosotras intentamos vivirlo acompañadas, ¿no? O sea, apostarnos siempre a las mujeres, encontrar o buscar a más compañeras lesbofeministas para poder llevar estos procesos, porque, bueno, siempre se vuelve muy difícil, ¿no? Como estar recibiendo todo el tiempo ataques, todas las violencias, todas las noticias que tenemos todos los días de los feminicidios, de las desapariciones, que acá en Jalisco, pues, han estado en aumento. Es difícil, la verdad, vivirse como lesbiana y como lesbofeminista, pero intentamos hacerlo acompañadas y bueno, así se hace como un poco más leve y un poco más chida la cosa, ¿no? También esta cuestión de ser amigas nos encanta y así es como hemos hecho todo este tiempo. Bueno, eso les comparto de Coleta. Muchas gracias por escucharnos. Bien, pues ahí escuchamos a la compañera Elsa del colectivo lésbico Tapatío Coleta. Le agradecemos mucho a ella y a todas las compañeras que hacen posible esta labor activista en la ciudad de Guadalajara. Y les invitamos a que busquen a Coleta en las redes sociales, que se pongan en contacto con ellas. Muchas gracias a todas las compañeras que escucharon. Muchas gracias, Sandra. Nos estaremos comunicando el próximo mes en estas capsulitas de Lesbian Sin. Saludos de Luna y Bruja desde la desierta de Hermosillo, Sonora. Muchas gracias.